Buenas tardes y bienvenidos un día más al programa Puede Entrar, el programa de humor de Radio Trinitat Vella. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes. Como siempre, en este programa tendremos algo raro que se llaman chistes. ¿Ah, sí? Yo me había traído la Biblia. También sirve. Ah, vale. ¿Y el Corán? Todo sirve. Algún chiste encontraremos. También tendremos alguna que otra canción curiosa o no. Noticias curiosas, divertidas, que hacen reír de cómo está el mundo realmente, o lo mal que está el mundo. Es triste. Es triste, sí, más triste es tener que robar, ¿no? Triste pedir, pero más triste robar. Tres tristes tigres. Sí, o Dios. Más, o más. Estoy a tiempo de irme, ¿no? ¿Verdad? Sí, puede ser. Ya no. Puede ser. Venga, adiós. No. Si no has traído la formación que pedimos, vale. Fuera. Adiós. Es que es ella la única que iba a chistes abundados. Si se va, nos quedamos sin programa. Y como cada semana, comenzaremos el programa. Sí, lo comenzaremos. Vamos. Lo comenzaremos con una noticia. Torpido sexual. Bueno, pues lo comenzamos, va. Venga, comenzamos con una noticia que dice así. Urinarios lúdicos en prueba en los bares de Tokio. ¿Ahora también tienes que mear haciendo cosas? ¡Qué guay! Por ejemplo, la firma japonesa de juegos Sega está probando hasta fin de mes urinarios lúdicos en las salas de juegos y bares de la ciudad de Tokio, donde los clientes se pueden entretener y marcar puntos en función de la potencia de su chorro de orina. ¿Unas cuantas cervezas? Pero eso es para tíos. Ya va a tener récord. La empresa ha instalado de manera provisional los llamados toilets, un juego de palabras entre toy, juguete y toilete, lavabo, dentro de los lavabos para hombres de 4 bares y salas de entretenimiento de la capital japonesa. Los urinarios están equipados con sensores de presión y también pequeñas pantallas instaladas a la altura de la vista de los clientes para permitirles seguir su rendimiento, que se basa en la precisión o la potencia de su chorro. Este juego se lo ha inventado una tía para que no caiga la gotita, seguro. Para que te pegue una descarga ahí en el pinganillo. Uno de los juegos juzga la precisión del jugador y consiste en borrar con la orina los dibujos diseñados sobre una representación virtual del urinario que aparece en el visor del usuario. El otro de los juegos, bautizado como Manneken Pis, en honor a la célebre estatua belga de un niño orinando, mide la potencia del chorro mediante el volumen de líquido vertido. Por favor, qué asco. Una versión dual permite al cliente comparar la potencia de su chorro con aquella persona que le ha precedido en el urinario. Un versus. Y también tendrás que poner tu nombre al final de la partida y esas cosas. ¿Quién no ha puesto su nombre en la pared? Qué asco. Por favor, qué asco. Bueno, al menos es divertida, es divertida. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Cuándo vienen a España? ¿Pero hay que echar monedita o no? de momento no, bastante. De momento no, porque la idea inicial era poner publicidad en el cacharrito, en la pantallita, digamos. Pero de momento los anunciantes... Bueno, patrocina el alargador de pene. Sega está de momento renunciando al desarrollo. Pero bueno, ya veremos qué pasa. En fin, comenzamos con los chistes. Pues va, empezamos con uno sencillo, una pregunta. ¿Sabéis cómo se llama homosexual en ruso? No. Sergei. Sergei, claro. Sergei. Sergei. Había un forense algo torpe en un caso de asesinato. En eso que llega el comisario y le dice: ¿cuál es la causa de la muerte? Y dice: pues muerte natural. En ese momento el comisario dice: pero a ver, si tiene 15 puñaladas. Y el forense contesta: pues por eso es natural que muera. Nada, estos son tres amigos que están charlando en cuáles son sus posturas sexuales favoritas. Dice: no, yo soy bastante tradicional. Otro contesta: pues a mí me encanta el 69. Bueno, es que me vuelvo loco. Dice el último amigo, dice: pues yo el rodeo. ¿El rodeo? ¿Qué postura es eso? Yo que me he leído el que más otro no me suena de nada. ¿Qué es el rodeo? Dice: pues mira, el rodeo es tan sencillo como... le pones a tu mujer de cuatro patas, tú te pones de espalda y le dices a la oreja: ¿te parece? Tu culo se parece mucho al de mi secretaria. Y entonces intenta ver si la pillas. ¿Qué hace un loco gateando en un supermercado? Vamos a ver. Buscando precios bajos. Vale. Él solo, ¿eh? ¿Hasta qué número pueden contar las mujeres? Hasta el 68, porque en el 69 tienen la boca llena. En toda la boca, y nunca mejor dicho. Son fuertes. Pues nada, esto era un tío que iba por el desierto todo quemado, no justamente del sol. Y en esas que se encuentra un camello y dice: ¿sabes qué? Me voy a trincar al camello. En esas que hace un montoncito de arena, se sube, y en esas que cuando va a trincarse el camello se va. Así lo va intentando durante varios kilómetros por el medio del desierto. Y bueno, cuanto más intenta pillar al camello, pues más corre el camello mismamente. En esas que se encuentra una pareja que está discutiendo, el tío está intentando violar a su mujer, el tío interviene y dice: oye tú, como toques a esa mujer, te mato. Y el tío: bueno, yo no quiero discutir. Y se larga, y se queda el tío del camello con la mujer. La mujer: ay, gracias, ¿cómo te puedo agradecer yo que me hayas salvado? Y se queda mirando al tío, que es un pibonaco, una rubiaca impresionante, unas tetas de la talla 200, y dice: ¿sabes qué? Sí que me puedes ayudar. Coge el camello que me lo voy a trincar. Iba un matrimonio caminando por la calle y pasaron frente a una joyería. Y ella le dice: mi amor, ¿me puedes comprar un collar? Y él le contesta: ¿qué pasa? ¿Ya te has cansado de andar suelta? Oye, que yo estoy en yo solita, no os metáis tanto. Culpa de ella, que ha preguntado que le compre un collar. Vale, sí. ¿En qué se parecen los pechos de las mujeres y los dibujos animados? A ver. En que son para niños y entretienen a los mayores. Vale, ¿y sabéis en qué os parecéis los hombres a los cajeros automáticos? En que sin dinero no servís para nada. Típico. Pero me tenía que vengar, jo. Esto es Jaimito, que va al colegio con un ojo morado y le pregunta a la señorita: Jaimito, ¿qué te ha pasado en el ojo? Y Jaimito dice: señorita, esto es de una despedida. Repite la señorita extrañada: ¿de una despedida? Jaimito: sí. Anoche pasé por delante de la habitación de mis padres cuando oí a mi padre que decía: que me voy. Y mi madre contestaba: yo contigo. Y entré a despedirme. ¿En qué se parece un paracaídas a una mujer? En que si no se abren, la cascas. Nada, esto es un tío bastante flacucho, hecho polvo, que nadie se lo mira. Y en esas que justamente al lado tiene un cubano de 2,15 metros, bueno. Y nada, que eso, que el flacucho que tiene ganas de charlar se le presenta y dice: hola, me llamo Nacaldo. Y en esas que el cubano le dice: hola, Nacaldo, yo me llamo... tú que eres tan enclenque, ¿cómo que me hablas yo que soy un tío de 2,15 metros? Yo que tengo mis bíceps que miden 50 centímetros. Mis genitales pesan 4,5 kilos y mi pene mide 1,23 metros. Además, soy un luchador de la WWE. Mi nombre es Dante La Puerta. Y el tío hace el flacucho, ¡bum!, al suelo. Al cabo del rato, cuando se despierta, dice: perdona, ¿me has dicho qué? Dice: pues nada, que mis bíceps son 50 centímetros, que tengo un pollón de 1,23 metros y que me llamo Dante La Vuelta. Dice: ah, había entendido lo contrario. ¿Cuál es el hombre más sucio del mundo? Yo ni me lavo. Por favor. Pues nada, ¿qué le dice un vasco a otro vasco? Oye, Pachi, ¿en el segundo problema qué te ha dado? Dice: a mí, infinito. Dice: ¿solo? En un tiroteo entre policías y ladrones, la policía detiene a un ciego. Al cabo de un rato lo sueltan porque no tenía nada que ver. Vale, muy bien. Era obvio. Pues nada, esto es un hombre que llama a una amiga diciéndole que tiene una nueva mascota que le tiene que enseñar. En esas, cuando llega la chica, se encuentra al chaval solamente con los pantalones. Pasan, están hablando y dice: oye, llevo rato aquí y todavía no me has enseñado a tu nueva mascota. En esas que el tío se baja el pantalón, le dice: mira, te enseño mi pajarito. Dice: ostras, pues sí que llevamos rato que ya ha puesto 2 huevos. En fin, vamos a hacer una pausa, pero antes una noticia que dice así: enfermo después de cada orgasmo. Ah, bueno. Todos, ¿no? Hay para y todo. Antes. Antes. Sobre todo antes. Científicos holandeses acaban de descubrir un extraño síndrome que afecta solo a los varones. Se trata de una alergia a su propio semen que los hace contraer una especie de gripe nada más tener un orgasmo. El síndrome está documentado desde 2002. El grupo de científicos descubrió que algunos hombres, a los pocos minutos de eyacular, comenzaban a tener los síntomas de una gripe: fiebre alta, malestar general, picor de ojos, de nariz. Se conoce como POIS, o síndrome postorgásmico. Un profesor de la Universidad de Utrecht en Holanda ha publicado 2 estudios sobre el tema. Para él, la causa no es psicológica, sino alérgica. Alergia a su propio semen. La alergia. La gripe del pollo. De la polla. Sí. De la polla. Qué triste. En fin, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. ¡Arriba, pitufos! ¡Todos juntos! ¡Arriba, pitufos! Radios Limitat veia 91.6 FM. Hemos escuchado a los Pitufos Maquineros con su tema versionado del No Limit. En fin, y volvemos a la carga con una noticia que dice así: detenido un hombre ebrio que se desmayó mientras atracaba una zapatería. ¡Qué tío más tonto! La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 38 años que, tras atacar una tienda de zapatos del Distrito Centro de Madrid, se cayó al suelo del establecimiento y fue incapaz de levantarse debido a la intoxicación etílica que presentaba. Cuando los policías llegaron al comercio, el atracador aún yacía en el suelo. Apenas podía balbucear su nombre y, pese a sus esfuerzos, no se encontraba en condiciones de incorporarse. Tío más tonto. La dueña de la tienda, intimidada por el atracador que mantenía una de sus manos escondida dentro de la cazadora como si portara un arma, accedió a sus pretensiones y le entregó la recaudación del día. Fue en ese momento cuando el asaltante comenzó a tambalearse debido al estado etílico y consumo de drogas que presentaba, hasta que finalmente se cayó al suelo ante la mirada atónita de la dependiente. Soy yo y le pego, por tonto. Normal. En fin, vamos a por los chistes. Más chistes. Están hablando Superman y Spiderman y le comenta a Superman: bueno, ayer iba sobrevolando Metrópolis y en eso que ven una azotea, una rubia tremenda, tomando el sol desnuda en la azotea, con las piernas abiertas. Dice Spiderman: ¿qué hiciste? Dice: me tiré en picado. Dice: y luego, dice, desde entonces el hombre invisible no me dije la palabra. Está bien. Muy bueno. Pues nada, ¿cómo cambian las cosas cuando uno es pareja y cuando se casa directamente? Esto es una conversación entre una pareja de novios. Él le dice a ella: sí, por fin, qué duro fue esperar. Ella le responde: ¿quieres dejarme? Él le dice: no, ni siquiera lo pienses. Ella le dice: ¿tú me amas? Él le responde: por supuesto, una y otra vez. Ella: ¿alguna vez me has sido infiel? Él: no, ¿cómo te atreves siquiera a preguntar eso? Ella le pregunta: ¿me besarías? Él: cada oportunidad que tenga. Ella sigue preguntando y le dice: ¿te atreverías a golpearme? Él responde: ¿estás loca? No soy ese tipo de personas. Ella dice: ¿puedo confiar en ti? Él: sí. Ella responde: mi amor. Bueno, eso a cabo de los meses, cuando ellos se casan, la conversación es: él: mi amor. Ella le dice: mi amor. Él responde: sí. Ella: ¿puedo confiar en ti? Él dice: ¿estás loca? Yo no soy ese tipo de persona. Ella le pregunta: ¿te atreverías a golpearme? Él: en cada oportunidad que tenga. Ella: ¿me besarías? Él contesta: no, ¿cómo te atreves ni siquiera a preguntar eso? Ella pregunta: ¿alguna vez me has sido infiel? Y él responde: por supuesto, una y otra vez. Ella pregunta: ¿tú me amas? Él: no, ni siquiera lo pienses. Ella pregunta: ¿quieres dejarme? Y él responde: sí, por fin, qué duro fue esperar. cómo cambian las cosas, ¿eh? Jaimito va de compras con su madre y le dice antes de salir: Jaimito, a ver si hoy te portas bien, que cada vez que haces algo malo me sale una cana. Y dice: ah, sí, mamá, entonces tú has sido muy mala, porque la abuela tiene todo el pelo blanco. Está Robin conduciendo el Batmobile con Batman de copiloto. Coge una curva, reduce y pega un gemido Batman. Se lo mira Robin, sube de marcha y pega otro gemido. Y así un rato, ¿no? Haciendo curvas, sube, baja, el otro pegando gemidos. Hasta que para el Batmobile y Batman le pega un borra. Robin dice: ¿pero qué haces? Dice: venga, Pin, que sabes que el coche es automático. Doctor, doctor, ¿qué es lo que me ha dicho? ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Acuario, Piscis? No, señora, cáncer. Usted tiene cáncer. Esta es la madre de Jaimito, otra vez, que le dice: Jaimito, vamos a la peluquería. Jaimito dice: no, mamá, yo no quiero ir, que me da miedo. Pero Jaimito, ¿por qué tienes miedo de ir a la peluquería? Porque hay una crema que te quita 10 años y solo tengo 8. Pobrecito. Doctor, doctor, me siento mal, todo me da vueltas y me arde el corazón. Dice: a ver, señora, usted no se encuentra mal. Esto es una taberna y lo que tiene la teta metida en un cenicero. Esto es un hombre que pasa cerca de un funeral donde llevan el ataúd a hombros. Se da cuenta que lo llevan de lado y pregunta a uno que conocía: ¿a quién lleváis a enterrar? Pues a mi suegra. ¿Y por qué la lleváis de lado? Shh, calla, que si la ponemos boca arriba se pone a roncar. Esto es un tío que va al médico que tiene 4 testículos. Le dice: doctor, doctor, ¿sabe que entre usted y yo tenemos 6 testículos? En esa que el doctor responde: ah, ¿usted solamente tiene uno? Esto es un borracho que llega a su casa, toca la puerta y le abre su mujer. Esta, al ver cómo viene de borracho, le empieza a insultar dando gritos: ¡gordo, sucio, asqueroso, peludo, apestoso, deformado! Y el borracho le interrumpe y le dice: bueno, cariño, si es una adivinanza, te aseguro que es tu culo. ¡Qué borde! José, le grita el trabajador, el jefe al trabajador, dice: ¿qué no sabe usted que no se puede ver durante el trabajo? Dice: no se preocupe, jefe, no estoy trabajando. Bien, está bien. Nada, una madre que va con su hija al médico y le dice: doctor, me preocupa mucho que mi hija cada mañana se levanta vomitando, está hecha polvo, no se mueve para nada. No sé, háganle un chequeo, por favor. Le hacen el chequeo y la tía, pues, está embarazada, la chavala. Dice: ay, Dios mío, ¿cómo se lo voy a contar yo ahora a mi marido? Con lo antiguo que es, ¿cómo le voy a decir que la niña está embarazada? Dice el doctor: bueno, tranquila, ¿sabe qué? Dígale a su marido que venga mañana y yo se lo cuento con mucho tacto. Dice: vale, pero por favor, que piense que mi marido es muy echado a la antigua, muy de misa. Vale, vale, vale. Al día siguiente llega el marido: doctor, por favor, dígame que sin rodeos, ¿qué le pasa a mi hija? Y el doctor dice: mire, no se preocupe. Su hija, lo que le ocurre no es nada malo, lo que pasa es que se ha tragado una medallita de la Virgen del Carmen. A la Virgen la hemos podido sacar, pero el niño, pues, se ha quedado dentro. Esto es una mujer que, después de aparcar el coche, le pregunta al marido: mi amor, ¿ha quedado el coche bien o está muy separado de la acera? Y el marido le responde: ¿de cuál de las dos? Pepe, Pepe, ¿por qué en 25 años de casado no me has comprado nunca nada? Dice: ¿acaso vendes algo? Nada, un médico que le dice a su paciente muy enérgicamente y con muy mala leche: los próximos meses ni tabaco, ni sexo con prostitutas, ni nada de restaurantes caros, nada de lujos. Dice: pero bueno, que es que tengo algo muy malo. Dice: no, lo que tienes es que pagarme la factura. Claro, claro, claro, claro. Prostitutas. Claro. Prostitutas. En un cementerio, a los pies de la lápida de una mujer, está el marido borracho con una botella de vino celebrando que ya puede beber lo que quiere. Cuando de repente se le cae y se rompe la botella, y el borracho empieza a llorar y a gritar: ¡ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! Y eso que un hombre pasaba por allí lo ve, siente lástima ante tal dolor y le pregunta: ¿era familiar? Y el borracho: no, era de litro. eyaculador precoz busca mujer para... Bueno, ya da igual. ¿Sabéis la diferencia entre un abogado y un cuervo? ¿No? ¿No sabéis qué es la diferencia entre un abogado y un cuervo? Pues bueno, nada. La diferencia es que uno es rapaz, ladrón, traicionero y que nada, que te, si puede te saca los ojos, y el otro es un dulce pajarito de color negro. Efectivamente. Llegamos al momento de hacer otra pausa. Pero como siempre, antes una noticia que dice así: bandadas de buitres invaden torres de apartamentos en el centro de Miami. Mira, oye, cada uno se instala donde quiere. Ocupas, buitres, sí. Ocupas. Ahí estamos, con rastas. Modernas torres del centro de Miami están siendo invadidas por bandadas de buitres que las sobrevuelan y se posan en los balcones de las propiedades. Muchas de ellas vacías y con procesos de ejecución por la crisis hipotecaria en Estados Unidos. Desde finales de año... Cuando comienza el invierno en Estados Unidos, una gran cantidad de buitres aparecen en el sur de Florida en busca de calor y se los observa asoleándose con sus alas abiertas en árboles en lo alto de postes de iluminación y ahora en gran número instalados en apartamentos frente al mar. ¿Por qué no se van a poder instalar, pobrecitos? A ver, tendrán derecho a tener su propio piso. La verdad, la mar de cómodos que deben estar ahí. Está, nadie ahí les está. Molesta. Y con buenas vistas. ¿Y la carroña? En fin, hacemos la pausa y volvemos enseguida. Pues sí, hemos escuchado el tema del pez listo, Topalote. No sabemos si es listo o no, pero bueno, es igual, está ahí, está ahí. Con este tema ya te digo que muy listo no. Está ahí. En fin, el pez no lo sé, pero este zorro sí. Porque dice así la noticia, un zorro hiere de un balazo a su cazador en Bielorrusia. ¿Perdona? Van con escopetas. Ahora, ya, ¿ahora los zorros también se defienden? Eso parece. Defensa propia. Un zorro herido le disparó a su cazador en Bielorrusia al tirar del gatillo del arma del hombre cuando este intentó darle muerte con la culata de su rifle, informaron el jueves medios locales. El anónimo cazador, claro, porque es un gilipollas, quien se acercó al zorro tras dispararle desde lejos, se encontraba en un hospital con la herida en una pierna. Y el animal pudo escapar, dijeron los medios, citando a fiscales en la región de Grodno. El animal se resistió ferozmente y en la lucha accidentalmente apretó el gatillo con su garra. Sí, sí, sí, sí. La caza de zorros es popular en la pintoresca región de la Campiña del noreste de Bielorrusia, en la frontera con Polonia. Sí, sí, sí. Ahora, ahora sí. Los zorros también disparan. Sí, eso sí. Defensa sí. Propia. Tú me disparas, yo te disparo. El tío también tonto de darle con la culata. No sabes que con sí, un arma cargada arma, no tienes por qué. El arma montada y cargada, pero bueno. Bueno, sí, sí, sí. No, no se puede decir más. No, tonta. En fin, continuamos con los chistes. En una carrera de peces, ¿cuál llega al último? El delfín. El delfín. Y el primero, el pezón, porque va echando leches. Ahí la has dado, ahí la has dado porque tenía ese chiste como pregunta. ¿Cuál es el pez que da más leche? El pezón. Y este tendría que ser en persona, o sea, por la radio no sirve escoger a una chica y le dices... ¿Qué le dice un pez pequeño a un pez grande? Le coges el pezón y haces ¡hola, pezón! Dios, qué dolor... Malas intenciones, ¿eh? Qué malas intenciones. ¿Qué le dice una uva verde a una uva morada? Respira, hombre, respira. Respira, respira. Doctor, doctor, me duele todo el cuerpo. Si me toco aquí, me duele. Si me toco allí, también me duele. Y si me toco en el otro lado, también me duele. El doctor esas que hace el diagnóstico dice, usted lo que tiene es el dedo roto. Pues sí, se puede tener el dedo roto. Como el cuerpo hecho polvo. En fin, en una iglesia, un chico confesando con el cura le dice... Padre, a mí siempre me ha gustado más dar que recibir. Y le dice el cura, muy bien, joven, muy bien, pero ¿a qué te dedicas? Soy boxeador. ¿Cómo se dice suegra en ruso? Estorba. Nada, esto es un hombre que llega al consultorio médico y dice, doctor, doctor, mire, no sé qué me pasa, me estoy todo el día tirando pedos, pero son sin olor. Dice, a ver, pruebe, tírese uno, el tío rasca, se pega el cuescazo, dice, sin olor, vamos a operar, pero directamente, dice, ¿por qué? ¿Qué pasa? Dice, usted lo que tiene que operarse de la nariz. ¡Guarro! Un hombre, después de una discusión con su chica, alza la voz y clama al cielo. ¡Ay, Dios! ¿Por qué hiciste a la mujer tan bella, tan guapa y buenorra? Y Dios desde el cielo le contesta y le dice, hijo mío, para que te enamores de ella. ¡Pero qué querido Dios! ¿Y por qué la hiciste tan tonta? ¡Ay, hijo mío! Para que ella se enamore de ti. ¡Toma! Se sube un gay a un taxi. Y al rato del viaje le dice al taxista, oiga, perdone, dice, ¿me puedo tirar un pedete? Dice, hombre, dice, no, aquí en el coche cerrado, dice, no, son flojitos y no huelen. Dice, bueno, bajé la ventanilla por si acaso y coge y hace, ¡pum! Y nada, no huele, dice el taxista, bueno. Y al rato el gay, que era un pedorro, dice otra vez, ¿me puedo tirar otro pedete? Dice, bueno, va, se tira, ¡pum! Y dice el taxista, oye, pues si ya esto, pues cojo yo y hace... ¡Rrr! Se tira un pedazo y se empieza a descojonar el gay. Y dice el taxista, ¿qué pasa? Y dice, que eres virgen. Baby, on Eso es cosecha propia. Por favor. Vamos a seguir. Pues nada, esto había una señora que estaba embarazada, iba al hospital y dice el médico, uy, este caso, ¿sabe qué? Le voy a poner anestesia, dice la mujer. Joder, yo que le quería poner Sandra. Este es Jaimito en el colegio y la señorita le dice, a ver, Jaimito, conjuga el verbo besar. Y empieza, yo beso, tú besas, él besa. La señorita le dice, Jaimito, un poco más bajito, yo mamo, tú mamas, él mama. El punto medio. Por favor. Esto es un hombre que va al médico y dice, doctor, tengo diarrea mental. Dice, a ver, ¿cómo es que tiene diarrea mental? ¿Qué me está contando? Dice, sí, porque me paso el día pensando en mierda. Vaya mierda de pensamientos. Esto es un hombre que lleva una carretilla llena de estiércol y en el camino se encuentra con un amigo y le pregunta, hey Juan, ¿qué pasa? ¿Dónde vas con esa carretilla de estiércol? Y le dice, bueno, es para las fresas. Y Juan y le dice, pero Juan, ¿no será mejor que te las comas con nata? Mamá, mamá, me sangra el brazo. O te callas o te pego otro rechazo. En un viaje, un autocar sufre un accidente y muere una monja, una maestra y una prostituta. Las que llegan a las puertas del cielo y, como es habitual, San Pedro de Portero le pregunta a la primera, ¿cuál ha sido tu misión en la tierra? Y la monja dice, solo rezar y rezar y ayudar a los pobres. San Pedro dice, puedes pasar y ten la llave de la eternidad. Llega la maestra y le pregunta lo mismo. ¿Tú qué? ¿Cuál es el bien que has hecho en la tierra? Dice, educar y enseñar a los niños a leer y a escribir. San Pedro, puedes pasar y ten la llave de la eternidad. Llega la prostituta y le pregunta, ¿y tú, guapa, qué has hecho en la tierra? Dice, dar placer a los hombres que me lo han pedido, acostarme con quien más me ha pagado y liarme con todos los hombres que me ha dado la gana. Dice San Pedro con una gran sonrisa, puedes pasar y ten la llave de mi habitación. Le dice un sordo a un tonto, ¿cuántos son 3 más 2? Dice el tonto, 4. Dice, por el culo te la hinco. Mamá, mamá, tengo hambre. Pues hijo, fríete un huevo. Dice, sí, fríete tú una teta. Esto pasa en un zoológico donde se escapa un león y se ve toda la gente correr y gritar por todos lados y entre la gente aparece un paralítico en la silla de ruedas, a lo que todos gritan, ¡uy, el paralítico, ay, el paralítico! Y el paralítico dice gritando, ¡joder, queréis dejar al león que elija él! Mala leche. Mamá, mamá, ¿qué día nací yo? Dice, tú, el 8 de octubre. Dice, hostia, como mi cumpleaños. Se encuentran dos amigos científicos y dice uno al otro, he conseguido cruzar genéticamente ladillas con luciérnagas. Y dice un amigo, ¿y eso qué utilidad tiene? Dice, la verdad que ninguna, pero ahora tengo los huevos que parecen Las Vegas. Esto es un chico que va por primera vez a cenar a casa de los padres de la novia y en eso que están comiendo hay potaje de garbanzos con chorizo. ¿Chorizo? Chorizo. Chorizo. Entran ganas de tirarse un cuesco como alguien. Y se aguanta y se aguanta y se aguanta hasta que se le escapa un pedazo de cuesco que tiemblan hasta las paredes de la casa. Y se queda mirando alrededor y coge el padre de la novia, pega unas patas debajo de la mesa y dice, Bobby, Bobby, sale debajo de la mesa. Y piensa, buf, menos mal se las ha cargado el perro. Al rato le vuelven a venir ganas, se aguanta, se le vuelve a escapar. Mira avergonzado a todos los lados y el padre igual, debajo de la mesa. Bobby, Bobby, sale debajo de la mesa. Al rato le vuelve otro cuesco y ya ni se aguanta ni nada. Aprieta y todo. Tiembla hasta la lámpara del techo. Y dice el padre, Bobby, Bobby, sale debajo de la mesa. Que este guarro te mata a peos. Pobre. Este era un tío tan gordo, tan gordo, tan gordo, que cuando se subía a la balanza y ponía continuará. Infinito. ¿Solo? En fin, llegamos al momento de la última pausa y la noticia curiosa. Que dice así: envían a Escocia muestras de un whisky enterrado en la Antártida. ¿Potable o no potable? Ahora lo sabremos. Nueva Zelanda enviará a Escocia muestras de tres de las botellas de whisky enterradas hace más de un siglo bajo el hielo de la Antártida para analizar su contenido e intentar copiar la mezcla cuya receta original no existe, ha informado la Radio Nacional Neozelandesa. El destinatario del licor será la destilería White & Mackay, una de las más antiguas del mundo y que distribuye la marca McIlay, la favorita del explorador inglés Ernest Shackleton, quien en 1907 fracasó en su primer intento por llegar al Polo Sur. Las botellas envueltas en papel y paja para protegerlas durante el viaje al continente helado fueron descubiertas en 2006 cuando arqueólogos neozelandeses hallaron la caja atrapada en el hielo debajo de una tienda de campaña en el antiguo campamento de la expedición de Shackleton. En perfecto estado, a menos 30 grados. Según los arqueólogos que manipularon el whisky, este fue destilado en 1896-1897. Se encontraba todavía en estado líquido y excelente estado de conservación pese a las temperaturas de 30 grados bajo cero que soportó durante más de 100 años. El tesoro alcohólico pertenece a la Sociedad para la Conservación del Patrimonio Histórico de la Antártida de Nueva Zelanda, cuyos expertos extrajeron las muestras pinchando con una jeringuilla los tapones de corcho. Luego volverán a depositar la caja en el mismo lugar en el que fue encontrada, como obliga el Tratado de Preservación Histórica firmado por los 12 países que coadministran el continente helado. En la caja de 12 botellas se hallaron solo 11. La que falta probablemente fue robada por algún miembro de la expedición para entrar en calor. Estaría fresquito. Sí, a 30 grados, bajo cero. Un experto australiano en whisky estimó que cada frasco podría alcanzar un valor en el mercado de $69,000. Nada, para hacer los chupitos. Sí, para hacer cubata, mezclarlo con Fanta. Pim pam, pim pam. En fin. Tela. Vamos a hacer la pequeña pausa. Nosotros vamos a ver si encontramos la botella. Venga. Quería tomar, probaba y probaba y no podía tomar. pasó? ¿Se murió? Se murió. Radios Limitat veia 91.6 FM. Pues sí, hemos escuchado la canción del mamut chiquitito que quería probar de todo y al final... Mamut vicioso. En fin, vamos a por la última noticia de la tarde de hoy, que dice así: la policía multará en Valencia a los hosteleros que orienten los televisores a la calle. Ya lo que faltaba. Te prohíben fumar, te prohíben la radio, te prohíben la tele. A la calle, to the street. En fin, lo dice la ordenanza de mesas y sillas, aprobada en enero de 2009, aunque los hosteleros afectados no salen de su asombro porque hasta ahora no se tenía constancia de su aplicación. Los dueños de tres cafeterías de la plaza que forma la confluencia de la avenida Suecia y la calle Mícer Mascó están al borde del cierre porque la policía local les ha dicho que no pueden enfocar los televisores hacia las terrazas, aunque los aparatos se encuentren dentro de sus locales. El asunto tendría una importancia menor a no ser que se trate del lugar de concentración habitual de los aficionados valencianistas cuando juega el equipo, especialmente los partidos fuera de casa. Los bares Ciudad Real, Manolo del Bombo y La Deportiva sufren esta situación peculiar desde finales del pasado noviembre, cuando empezaron a pasar los agentes de la policía para advertirles. Manuel Fernández, propietario del primer establecimiento, comentó ayer que está desesperado, harto de ver su terraza vacía en el bar. Tiene apenas tres mesas y 9 sillas. Aquí pone meses, ¿eh? Meses. Debido a que desde hace 22 años el verdadero negocio lo obtiene con los clientes que se sientan en la calle a tomarse la copa, mira el partido por la tele. Además, ahora con la ley antitabaco, con más razón. No saben dónde sacar pasta, ¿eh? Son peor que las GAE. La verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que se saca pasta de donde sea. Es que como pasa hoy en día, todo el mundo se queja de la ley antitabaco. Si esto se hubiese hecho como en el resto de Europa, finales de los 80, años 90, ahora no pasaría nada de eso, porque en aquella época todos éramos más vulnerables y hacíamos más caso a las cosas. Hoy en día la juventud pasa de todos, que no hace caso a nada y se queja por todo. Hoy en día tenemos todos los derechos. Pues no tenemos todos los derechos. Bonito discurso. Hombre, ya está bien. Es que Joan, presidente. Y el Wiccan. Lo soy. De este programa, claro. Director general. Sí, porque no hay de los otros programas también, porque no hay más personal, sino. Sí, bueno. Me callo. En fin. Saldrá competencia. Vamos a por los últimos chistes de la tarde. A ver, ¿qué dicen? Pues nada, pues había un hombre tan, que se creía campana. Se volvió campana, claro. Tan. Este era un hombre que va a un puticlub, elige a una chica, sube a la habitación y pregunta a la chica: ¿cómo lo quieres? Y el hombre: a mí me gustaría como lo hago con mi mujer. La chica, extrañada, le pregunta: ¿y cómo lo haces con tu mujer? Y el hombre dice: ¡gratis! Pues nada, había una vez un tío tan negativo, pero tan negativo, que se desmayó y no volvió en sí, sino volvió en no. Un amigo de Jaimito le cuenta que los mayores siempre guardan algún secreto y que es muy fácil sacarles dinero simulando que uno lo sabe todo. Así que Jaimito quiere hacer la prueba con su padre, se acerca mientras leía el periódico y le dice al oído: papá, lo sé todo. El padre se asusta y le dice rápidamente: bueno, Jaimito, guarda silencio, toma 100 euros y no se lo digas a nadie. Contento con su travesura, decide probar con la madre. Mamá, acabo de enterarme, lo sé todo. Asustada, la madre le dice: toma, Jaimito, 200 euros y no se lo digas a tu padre, por favor. Llaman a la puerta, sale Jaimito a contestar. Cuando ve el cartero, le dice: lo sé todo. Entonces el cartero, con lágrimas en los ojos, abre los brazos y dice: ¡hijo mío! En clase, eso que llega la profesora buenorra con una minifalda más corta de la cuenta. Y al agacharse a recoger la tiza, ve cómo están todos los alumnos mirándola. Se le veía hasta el ombligo. Y eso que empieza a preguntar: a ver, Pepito, ¿tú hasta dónde has visto? Dice: yo un poquito de rodilla. Dice: castigado una semana. Dice: a ver, Manolito, ¿tú hasta dónde has visto? Yo un poquito de mulo, castigado un mes. Dice: ¿y tú, Jaimito? Dice: yo no vuelvo hasta el año que viene. Esto es uno que va y se muere. Moraleja, no vayas. No es por no ir. Esto es un marido que llega tarde a casa y salta rápidamente a la cama. Y la mujer enfadada le dice: déjame tranquila, que me duele la cabeza. Y el hombre le pregunta: pero bueno, ¿qué coño os pasa a todas hoy? Esto era un chaval tan cabezón, que para quitarle los piojos utilizaban una grúa. Hostia. Pues los piojos también tendrían un tamaño considerable, ¿no? Sí. Esto es un hombre que llega a su casa y le dice a su mujer: cariño, no sé cómo decirlo, pero tengo un grave problema en la oficina. Su mujer, acariciándolo, le da ánimos y le dice: no te preocupes, gordi, ya sabes que tus problemas son los míos. Dime, amor, ¿qué te pasa? A lo que el marido le dice: muy bien, entonces tenemos un problema, vamos a tener un hijo de mi secretaria. Esto era una caperucita que iba por el bosque, cayó la noche y murió aplastada. Hostia. Qué feo. Chof. Esto es un gitano que va conduciendo y le para la policía y le dice: por favor, baje del coche, me enseña lo que lleva en el maletero. El policía lo mira por encima y se sorprende cuando ve que lleva una pistola y le pregunta: pero señor, ¿qué lleva ahí? Y el gitano le contesta: pues que voy a llevar una calculadora. El policía, cada vez más nervioso, le dice: ¿no ves que eso es una pistola? Y le contesta al gitano: pues a mí mi primo Richard me ha vendido que servía esto para ajustar cuentas. Esto es una mujer que va paseando con su marido y le dice: ¡qué herido! Mira, ese tío me ha dicho: ¡adiós, ballena! Dice: pero mujer, ¿ya te vas? En fin, nosotros tenemos que dejarlo aquí. Oh, qué lástima. Ya se acaba. Ya se acaba. Pero eso sí, próximo día más y mejor. Eso dicen. Muchas gracias, Alex. Gracias a ti. Gracias, Nuria. Gracias a ti. Hasta la próxima ocasión. Adiós. Radios limitat veia 90.6 FM.